sientes nada. Y yo sé muy bien que yo te gusto. Se te nota por encima de la ropa. Yo te bajo al universo por un pedazo de tu boca. Y cuando me tocas, me erizo.